La neta Esa morra, la que anda bailando. Loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Continuamos las mezclas. Feliz lunes, feliz inicio de semana, mi gente. Don't forget, visit my friends at Joyería Cali. El regalo perfecto para él o para ella lo encuentras en Joyería Cali, 2470 Sur Redwood Road, a la par de Rancho Market en la ciudad de West Valley. Y no necesitas crédito, diles que te mandó David Rolas. Ok, mi gente, we'll be back in the mix in just a few. Quédense con nosotros, but don't forget to check out the website www.latinosaltlake.com. Let's go. The 5 o'clock traffic jam with David Rolas in the mix. Toyota, Toyota Dealers, La Grande, Latino y Esperanza Elementary te invitan a la Feria de Salud de la University of Utah Health en la Escuela Esperanza, localizada en el 4956 West 3500 Sur en West Valley City. Sábado 5 de octubre, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Habrá vacunas contra la gripe y COVID-19 gratis. Además, exámenes dentales, de visión, glucosa, presión arterial, información sobre Medicaid, SHIP y seguros médicos. Regalaremos chamarras de invierno para niños de edades pre-kinder a sexto grado. Acompáñanos para la oportunidad de ganar $1,000 cash. Boletos para Ana Gabriel, Cristian Oval, Lagoon, Utah's Hoggle Zoo y Nightmare on 13th. Te esperamos el sábado 5 de octubre de 12 a 4 de la tarde en la Escuela Esperanza, 4956 West 3500 Sur en West Valley City, en la Feria de Salud de University of Utah Health. Esta Feria de Salud es traída a ti en parte por We Win Injury Law. Pros, now's your chance to save big during Pro Savings Days at Lowe's. Right now, save big on appliances like the GE Stainless Steel Kitchen Suite. Plus, save $40 on 5-gallon pails of Valspar Reserve, Valspar Defense, and Valspar Stain. Shop Pro Savings Days today for big savings on everything you need to get the job done right. Because Lowe's knows pros. Valid through 9/27 while supplies last. Selection varies by location. From fields to forests, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. Pape keeps you moving. It's college football season, and Wendy's is here to celebrate. Make this the sauciest tailgate season of all time by trying the Wendy's Saucy Nugs Party Pack. Pick from seven tasty flavors of saucy nugs, like honey barbecue, garlic parm, and buffalo. Need a little more heat? Try our spicy garlic parm, spicy buffalo, spicy honey barbecue, and spicy ghost pepper nugs. Those have some kick, and we're not talking about a field goal. This deal is good for the whole party. Available at participating U.S. Wendy's. At Arizona State University, we offer a variety of programs online, designed and taught by a renowned faculty to empower your success. That's why 87% of ASU online graduates stated they were promoted or received an increase in salary after earning their degree. Visit asuonline.asu.edu. You might wonder, John Legend, how do you keep your voice sounding so legendary? Honey, and how do I keep my protection against COVID-19 up to date? With a COVID shot this season, designed for recent variants. You can get your COVID-19 shot when getting your flu shot if you're due for both, as recommended by the CDC. The fresher, the better. Ask your healthcare provider about getting this season's COVID-19 shot when getting your flu shot. Sponsored by Pfizer. No matter where you are in the West, no matter what the job, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. From field to forest, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape is by your side with cutting-edge equipment solutions optimized for greater efficiency and uptime in a changing business environment. The West relies on you, and you can rely on us. Pape keeps you moving. Back to the 5 o'clock traffic jam with David Rolas en la mezcla. Only on Latino 106.3. Latino 106.3, your boy David Rolas en la mezcla with the 5 o'clock traffic jam. Gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por su sintonía. Feliz lunes, mi gente. La joyería Cali están ubicados en el 2470 Sur Redwood Road, a la par de Rancho Market en la ciudad de West Valley. Es la joyería Cali. Tienen prendas, pulseras, anillos de compromiso, anillos de matrimonio y mucho más. Si no necesitas crédito, diles que te mandó David Rolas de Got You Back. They're gonna hook you up y te van a poder ayudar. Nomás babysítalos, la joyería Cali en la ciudad de West Valley. También Performance Toyota Bountiful están ubicados en el 2380 Sur Highway 89. Si quieres comprar un carrito nuevo, go check out Iván y toda mi gente allá. Hablan español, te pueden ayudar. That's Performance Toyota Bountiful en la ciudad de Bountiful. Para hacer una cita para un test drive, llámales al 801-683-2295. 801-683-2295. That's Performance Toyota Bountiful. Or you can go to the website www.toyotabountiful.com. Okay, mi gente, let's get into the mix. It's lunes. Don't forget our website www.latinosolid.com. Let's go. Siempre te paso a buscar un cuartito en la

just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that shaking thing you do. See, you got your girls and you got a couple more. Get them off and meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So your eyes to the left and your tail to the right. Your feet so quick to walk away. You can move, but be calm. Let's go, let's give it a whirl. See, it fits to me. You like the way I move. I tell you what I'm gonna do. You close and share my groove. So you got your girls and you got a couple more. Cause you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So your eyes to the left and your sail to the right. Your feet so quick to walk away. It's David Rolas en la mezcla on the 5 o'clock traffic jam. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away. Want me there, but easy come and easy go, and it's what it's so. Anytime I see you, let me go. Yeah, anytime I see you, get me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging. Try so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. Begging you, put your loving hand out, baby. Begging you, put your loving hand out, baby. Tour llega a Salt Lake City este jueves 17 de octubre en el Eccles Theater. Prepárate para vivir una noche inolvidable. Compra tus boletos ahora en silvestredangond.com. Una producción de Love and Life. From fields to forests, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. Pape keeps you moving. When you earn your degree online at Arizona State University, you get everything the nation's most innovative university has to offer. The same internationally recognized faculty, the same nationally ranked programs, the same degree. Learn more at asuonline.asu.edu. ¿Alguna vez se te ha convertido un deseo en realidad? Para un niño o niña luchando contra una enfermedad crítica, un deseo convertido en realidad puede ser un momento decisivo. Una canción, un baile, un juego, una aventura. Un momento lo cambia todo. Make-A-Wish necesita tu apoyo para concederle su deseo a cada niño y niña elegibles. Visita wish.org para ayudar a conceder más deseos que cambian vidas. Juntos podemos transformar vidas, un deseo a la vez. Silvestre Dangond llega a Salt Lake City este jueves 17 de octubre en el Eccles Theater. Prepárate para vivir una noche inolvidable. Compra tus boletos ahora en silvestredangond.com. Una producción de Love and Live. Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad. ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball! Powerball juega 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y sábados. El premio mayor de Powerball de mañana está en más de $175 millones. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. No. Siete. Oh, mamá, tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa fruta con helado. Oh, mamá, que se moje el enterito y que me ponga la cereza en mi trago. Ya está servida la mesa, te mueres de nervios, confiesa. Y tú eres demasiado fresa. En mi trago. Ya está servida la mesa, te mueres de nervios, confiesa. Para llevarte a los lugares exclusivos. en mi trago. Mamá, tienen actitud, todas las materias aprobadas. Mamá, siempre yo supe que fue demasiado fresa pa' mí. Y su señal digital en latinosaltlake.com. Transmitiendo desde los estudios de University of Utah Health. Si pasión y propósito son parte de ti, sé parte de U of U Health. Encuentra tu futuro en joinuuh.com. We're back to the 5 o'clock traffic jam with David Rolas en la mezcla. Only on Latino 106.3. Latino 106.3, you're David Rolas en la mezcla with the 5 o'clock traffic jam. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Continuamos con las buenas vibras y la buena música para que puedan gozar. Ya llegamos al fin de semana. It's Friday. Let's get into the vibes. Don't forget nuestros patrocinadores, mis amigos de Performance. Toyota Bountiful, 2380 Sur, Highway 89 en la ciudad de Bountiful. Llámales para hacer tu cita hoy. Hablan español. Te pueden ayudar a comprar ese carrito nuevo. 801-683-2295. 801-683-2295. That's Performance Toyota Bountiful. www.toyotabountiful.com. También mis amigos de Joyería Cali. Si estás buscando el regalo perfecto para él o para ella, lo encuentras en Joyería Cali. Cali tiene prendas, pulseras, anillos de compromiso, anillos de matrimonio y mucho, mucho más. Y no necesitas crédito, diles que te mandó David Rolas. And they're going to hook you up. 2470 Sur Redwood Road, a la par de Rancho Market en la ciudad de West Valley. Mis amigos de Joyería Cali, go check them out. All right, man, let's get into the mix. Don't forget the website, www.latinosaltlake.com. You can stream us live en cualquier parte de la planeta. It's Latino 106.3, the 5 o'clock traffic jam. Let's go. muchas felices. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Tan solo no soy como tú, no hay en esta vida. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú no hay quien me acaricie. Get you a job, you live in the mall, bills pile up. I'ma chill in the spot, but I'm living for the lot, but I still ain't enough. All the meals that I got, couple whips in the lot. There's a list to the top, you can sign me up. Sign me up. Mind your business. In my office, and if I get it, I need all of it. Fixing all my problems. Yeah, I done been through it all. Every brick in the wall, gotta put to my car when I'm trying to. You ain't shit to the guy. Need to get you a job. You live in the mall, bills pile up. I'm a chillin' spot, but still alive, but I still ain't had enough. All the bills that I got, got the whips in the lot. Just a list to the top, sign me up. Sign me up. On the list, couple keys of uncle, chain on the wrist, and I let my nuts hang on a bitch. All the money that we spent on champagne is ridiculous. And it is us, a mixer in my cup, the pure suck. And I don't want to see why the kids want to grow up to be just like me. Yeah, I was a nobody, now my name in their mouth. Came for a steak, but I left with the cow. They hate when you break, though. Ain't shit changed my checking account. I done been through it all, every brick in the wall. Got a beat to my car when I'm trying to. You ain't shit to the guy, need to get you a job. You live in the mall, bills pile up. I'm a chillin' spot, I'm a little lot, but I still ain't enough. All the bills that I got, got the trips on the lot. Just list to the top, sign me up. Shots, three shots, four. Take that bottle to the head. And one more. gracias a Dios que me da todo y nada necesito. Tengo mi orgullo y pa' esas cosas nací blanquito. Tú con lo tuyo, yo con lo mío y estamos tranquilos. Soy un pobre rico, un pobre rico. Esta es mi forma, no hay otra forma de chamaquito. Tenga o no tenga, salgo a la calle siempre limpiecito. Y no me importa lo que tú andes porque no compito. Soy un pobre rico, yeah. No me importa cuánto tú manejes, cómo te manejes. Algunos confunden grandeza, dicen porque tienen. Desde cuando se miden valores, hermano, convienes. Si te para mi lámpara comparar, es que no la tienes. ¿Quién te compra esos sueños que venden? Para protegerme, ángeles del cielo descienden. Yo soy un rico de cuna que ellos ni lo ven ni lo entienden. Que el que Dios se la da, nadie se la tiene que dar, porque ella la tiene. Pobre rico, gracias a Dios que me da todo y la necesito. Tengo mi orgullo y pa' esas cosas nací blanquito. Tú con lo tuyo, yo con lo mío y estamos tranquilos. Soy un pobre rico, un pobre rico. Esta es mi forma, no hay otra forma de chamaquito. Tenga o no tenga, salgo a la calle siempre limpiecito. Y no me importa lo que tú andes porque no compito. Soy un pobre rico, wow. Ralphie Dreams. Si tú sabes que yo le llevo, porque tú preguntas. Dímelo, Alchemist. Song of Green Lion. Se la tiene que dar porque ella la tiene. Pobre rico, gracias a Dios que me da todo y la necesito. Tengo mi orgullo y pa' esas cosas nací blanquito. Tú con lo tuyo, yo con lo mío y estamos tranquilos. Soy un pobre rico, un pobre rico. Esta es mi forma, no hay otra forma de chamaquito. Tenga o no tenga, salgo a la calle siempre limpiecito. Y no me importa lo que tú andes porque no compito. Soy un pobre rico. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que me falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento y ya no entiendo nada. Mm. adentro y este sentimiento se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tus besos, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad. Porque a mí me toca esta vida loca. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día. Tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Dicen que estoy loco y es por ti, estoy hablando solo por tu amor. Que el alma se me fue detrás de ti y ya no tengo idea de quién soy. Dicen que tu amor me va a matar, que despierto y que eres tú mi perdición. Pero yo sin ti no puedo respirar, si te pierdo no me late el corazón. Y es que cuando un hombre se enamora, hasta las aves cantan en su mente. Se va volviendo loco de repente y en el pecho no le cabe el corazón. Y es que cuando un hombre se enamora, se le nubla el corazón y el pensamiento. Se ahoga de pasión y sentimiento. La muerte le sabe a gloria por amor. Ser feliz, sin ti no quiero la vida, no, porque tú eres mi alma y yo no quiero perderte, no, porque tu amor me hace muy feliz. Sin ti no quiero la vida, no, porque sin ti no soy nada. Sabía gloria por amor. Y yo no quiero perderte, no, porque tu amor me hace ser feliz. Sin ti no quiero la vida, no, porque tú eres mi alma. Y yo no quiero perderte, no, porque tu amor me hace muy feliz. Sin ti no quiero la vida, no, sin ti no soy nada. Ay, Latino 106.3, yo voy a David Rolas en la mezcla. Don't forget to visit my friends at Joyería Cali, 2470 Sur, Redwood Road, a la par de Rancho Market, en la ciudad de West Valley. No necesitas crédito, te pueden ayudar ahí en Joyería Cali. Nomás diles que te mandó David Rolas. Regresamos con más música. Right after this is Latino 106.3. The 5 o'clock traffic jam with David Rolas in the mix. Béisbol en Salt Lake llega el 5 y 6 de octubre al Smith's Ballpark. Acompáñanos a los dos juegos de exhibición con los Venados de Mazatlán y los Charros de Jalisco de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Habrá música en vivo, comida, show de drones y una clínica para niños que será gratuita. No te pierdas la oportunidad de ver a dos equipos de béisbol de alto nivel de México. Boletos comienzan a tan solo $15 en BaseballSaltLake.com. Evento traído a ti por Miller Sports and Entertainment y Latino 106.3. Lowe's knows that for pros, time is money. And that's why with the Lowe's app, we've made saving time easy. You can authorize crew members to make purchases at Lowe's stores on your behalf. They can pay quickly by scanning a QR code for a simple checkout every time. Now that's what we call saving time in store with the Lowe's app. So you have more time to get the job done. Because Lowe's knows pros. Are you tired of seeing your hard-earned money stretch thinner and thinner? Pilar Schiavo understands the struggles our community faces because she's been there. As a former small business owner and a single mother, she's experienced our challenges firsthand. That's why she ran for California State Assembly and why she's running for re-election. Pilar has fought to make lawbreakers in our communities accountable for their actions and to create an economy where everyone can thrive. She authored legislation to make housing more affordable, address our homelessness crisis, expand access to healthcare, and support our seniors and veterans. As a nurse advocate, she helped provide healthcare to over a million people and has always fought for a woman's right to choose. She co-founded an organization that delivered over 50,000 meals to those in need. Pilar Schiavo, for Assembly, a leader with a proven track record of getting things done for our community. Ad paid for by the Viejas Band of Kumeyaay Indians. Not authorized by a candidate or committee, controlled by a candidate. No matter where you are in the West, no matter what the job, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. From field to forest, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape is by your side with cutting-edge equipment solutions optimized for greater efficiency and uptime in a changing business environment. The West relies on you, and you can rely on us. Pape keeps you moving. ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball! Powerball juega 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y sábados. El premio mayor de Powerball de mañana está en más de $175 millones. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. Ahora, vive el origen de los Transformers. ¡Transform and roll out! Yeah. Una de las sorpresas más grandes del año. This is the greatest day of my life. I can see that. Transformers 1, clasificada PG, ahora en cines. No matter where you are in the West, no matter what the job, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. From field to forest, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape is by your side with cutting-edge equipment solutions optimized for greater efficiency and uptime in a changing business environment. The West relies on you, and you can rely on us. Pape keeps you moving. We're back to the 5 o'clock traffic jam with David Rolas en la mezcla. Only on Latino 106.3. Latino 106.3, fue David Rolas. Continuamos con las buenas vibras. Continuamos con las buenas mezclas. That's right, 5 o'clock traffic jam in full effect. Feliz viernes, mi gente. Let's get into the vibes. Nuestros patrocinadores. Joyería Cali, 2470 Sur, Redwood Road, en la parte de Rancho Market, en la ciudad de West Valley. Visítalos. Tienen el regalo perfecto para él o para ella. Así que ve y visita a mis amigos de Joyería Cali. No necesitas crédito. Ellos te pueden ayudar. Nomás diles que te mandó David Rolas. That's Joyería Cali, en la ciudad de West Valley. También Performance Toyota Bountiful, 2380 Sur, Highway 89, en la ciudad de Bountiful. Llámenos para hacer una cita hoy al 801-683-2295 or check them out on the website www.toyota.com. Let's get into the mix. It's a 5 o'clock traffic jam. Let's go. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro esté roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, es que lo nuestro. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera va a llenar el vacío que dejaste. Y me lo voy a hacer de la misma manera. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso aunque lo nuestro esté roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la luna, ni quedo en los lugares para que hagamos el amor. El verano es invierno y yo que soy fan del calor. La película que tú y yo teníamos, la pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color. Los llantos nos resfriaron, ya no siente mi olor. Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor. Qué loco, porque parece un chiste. Te desearía lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste. Esta historia que yo deslice, eso que estaba por tuitear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a te volteo, mami, fuiste. Esa historia que yo deslice, eso que estaba por tuitear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a te volteo. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tu foto. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso aunque lo nuestro esté roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, es que lo nuestro. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera va a llenar el vacío que dejaste. Y me lo voy a hacer de la misma manera. You're inside the 5 o'clock traffic jam with David Rolas on Latino 106.3. Hace tiempo no te veo y me acuerdo de que en mi mente huele esos videos. Todavía fantaseo con aquella vez que nos perdimos después de año. No sé si me olvidaste en una de esas noches. Recuerdo que me decía que no sabías cuándo, pero que algún día volvería y pasaría. No debo repetirlo. Tú solo dime dónde y cuándo. Sé que no puedo olvidarlo. Yo también me paso recordando. Podemos repetirlo. Tú solo dime dónde y cuándo. Sé que no puedo olvidarlo. Yo también me paso a recordar.

no necesita otro idiota más. Que como yo se le cuenta un día que perdió lo mejor que tenía. Por eso cuídala, hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya. El mundo no necesita otro idiota más. Que como yo se le cuenta un día que perdió lo mejor que tenía. Más. Lo último que supe es que ahora está contigo. Y ahora me toca aceptar que ocupas mi lugar. Y por eso te pido, cuídala, que diosas como ella no existen ya. El mundo no necesita otro idiota más. Y como yo se le cuenta un día que tendió lo mejor que tenía. Por eso cuídala, te lo dice alguien que lo ha vivido ya. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Tira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.

Nice. Get 6 times longer lasting freshness plus odor protection with Downy Unstoppables in wash scent beads. As a small business owner, you put in unlimited hours, unlimited effort, and unlimited passion. Why? Because you know that your business has unlimited potential. Spectrum Business can connect you to that potential with the fastest, most reliable internet, US-based customer support, and multi-layer security to protect your business. To learn how Spectrum Business can put anything within reach, visit spectrum.com/business. Your business made limitless. That's life, unlimited. Ahora, vive el origen de los Transformers. Transform and roll out. Yeah! Una de las sorpresas más grandes del año. This is the greatest day of my life. I can see that. Transformers 1, clasificada que ahora en cines. Discover the magic of Lancaster, California. Join us for unforgettable fun at the Antelope Valley Musical Fair. Plan your stay at destinationlancasterca.org. Enjoy thrilling rides, live music, delicious food, and family-friendly entertainment. From concerts to carnival games, there's something for everyone. Don't miss out on the excitement and memories waiting for you. Visit Lancaster and experience the magic of the Antelope Valley's 82nd Annual Musical Fair. Visit website today to plan your adventure at destinationlancasterca.org. Donde tú quieras. a tu manera. En una Toyota, en una Porsche, y peligrosa como bala. De menta la juca cuando bala, ahí le da ala. Yo, como el programa sin tala, con los tacos, con las valencianas. Esto se jodió, la fiesta la que prendió, la que el trago se sirvió, la botella se bebió. Qué bien tu mamá te crió, si tú eras un ángel, baby, yo soy Dios. Pero hasta el chapete quitando la corbata, la mamá no sé si sabes bien lo que me mata. Déjate llevar, déjate llevar, ven conmigo y déjate llevar. Cuando te toque y haga que de mí tú te antojes, cuando tú quieras tú lo escoges, pa' que me guste ya tú sabes la manera. Y como yo lo hago, no lo hace cualquiera. Asusta, a ti te gusta, y si te gusta, pues lo hacemos a tu manera. Corté, hace hey, Sofía, Chas, Sofía, Jacob, la presión. Latino 106.3 FM y su señal digital en latinosaltlake.com. Transmitiendo desde los estudios de University of Utah Health. Si pasión y propósito son parte de ti, sé parte de U of U Health. Encuentra tu futuro en joinuuh.com. La música del momento. Las vibras más calientes. Y los DJs más pegados en el género. Estás escuchando Ritmo Latino, el movimiento mundial. Hosted by DJ Dirty Dave. Let's go, Latino 106.3. Estamos activos aquí por su estación número uno de Party Latino. Su servidor, su host, and also one of your favorite DJs, Dirty Dave, aquí en la mezcla. Sígueme en todas las redes sociales, arroba DJ Dirty Dave. That's at DJ Dirty Dave. Turn me up. Estás en la mezcla con DJ Dirty Dave. Ron, can, can. Bunny Flow. From Irapuato, mami. Perreando machín. Perreando machín. Machín, ching, ching. Perreando machín. Perreando machín. Machín, ching, ching. Perreando machín. Perreando machín. Machín, ching, ching. Perreando machín. Perreando machín. Machín, ching, ching. Mucho, mucho machines. Mucho te voy a basar en el Vamos a tener un hijo en el nombre de Chucho y lo metemos al colegio de paga pagando mucho roca. Por sobre te voy a comprar el mundo y te voy a dar. Voy a poner una pantalla enorme con cable para que vea los conciertos de Danny Flow a la cabeza. Si el Fantonín hablara así, las cosas ya están raras, estarían más. Danny Flow nomás se la pasa comprando cosas caras. A mí no me mira feo, es cara. Ahí me compro las calcetas, luego la tos, la neta. ¿Cuánto es? Ah, gracias. A mi ruca le libero la tarjeta, las que mete el poqueta. Perreando machín, perreando machín. Machín, chin, chin. Perreando machín, perreando machín. Machín, chin, chin. Perreando machín, perreando machín. Perreando machín, perreando machín. Perreando machín. Machín, chin, chin. Ay, papi. Te voy a, te voy a. China se te fa. Reggaetón canina es la dinamita dina. Están bien porcinas, bien asquerosas, mami mexi. Mala. Digo directo, te lo digo sin drama. Te digo lo que siento, nena, vente en mi cama. Te la canal. Morbo King. Mañana también se me va. Se me va a poner. No te chiqui. Toda la semana puedo darte 50 veces, pero solo si te. No manches. Me dijo que ya no quería verme más. que toda relación le llega a su final. Y tú pidiéndome una explicación, tú diciendo no eres tú, soy yo. En tu cara ninguna emoción. Te vas con Ritmo Latino, el movimiento mundial. Dame la plena si nunca me amaste. Que aunque eso quema, mejor pa' más tarde. Y si ya tienes a alguien que te dé más, solo dilo y ya, que no voy a llorar. Los stories, tus panitas los tengo muteados, porque no quiero enterarme si me has olvidado. Tu cara me sale en todos lados, si tu nuevo he pisado, entonces yo soldado. Y he estado aquí pensándote, ganando de esto pero perdiéndote. La mala, porque fuiste mala, pero de las buenas nada más estoy acordándome. Y duele. Sabes que no eres la misma de antes. Y te hago canciones aunque no hablemos, por si me extrañas la cante. Dame la pena si nunca me amaste. Y aunque eso quema, mejor pa' más tarde. Y si ya so we rewind. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, bang, bang. Remixing. Got the girls from Jamaica to Hong Kong. The girl them jump, got the girl.

chorita todo. Ella lo que quiere que la prenda. Está buscando que un macho la tienda. Pongo el cuello llenito de prenda. Vente conmigo, deja la jodienda. Mira qué linda se ve. Moviéndome eso con la ley. Dime lo que vamos a hacer. Ponte bonita, te voy a recoger. Mira qué linda se ve. Moviéndome eso con la ley. Dime lo que vamos a hacer. Ponte bonita, te voy a recoger. Mi mujer me dio un batón. Yo no me quejo. Yo sé que tú vives lejos, pero dame duro, no me dé consejo.

sí, Powerball. Powerball juega 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y sábados, el premio mayor de Powerball de mañana está en más de $175 millones. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. Ahora, vive el origen de los Transformers. Transform and roll out. Yeah! Una de las sorpresas más grandes del año. This is the greatest day of my life. I can see that. Transformers 1, clasificada PG, ahora en cines. No matter where you are in the West, no matter what the job, Pape delivers premier capital equipment solutions that keep the supply chain of the West moving. From field to forest, warehouse to worksite, and shipping to storage, Pape is by your side with cutting-edge equipment solutions optimized for greater efficiency and uptime in a changing business environment. The West relies on you, and you can rely on us. Pape keeps you moving. Progressive presents 10 things on a plumber's to-do list that are harder than getting a small business insurance quote. Waking up for 5 a.m. plumbing disasters, finding out why water is pouring from the ceiling, replacing a pipe in a home from the 1800s, then dealing with invoices or your awkward apprentice or that really weird smell, and then there's breathing and eating and, of course, clogs. But the easiest thing on any small business owner's to-do list? Seeing if you could save on the business insurance that's right for you. Get a quote in as little as 7 minutes at ProgressiveCommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. El programa de préstamo de herramientas de O'Reilly Auto Parts cuenta con más de 80 herramientas especializadas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. Lowe's knows that for pros, time is money. And that's why with the Lowe's app, we've made saving time easy. You can authorize crew members to make purchases at Lowe's stores on your behalf. They can pay quickly by scanning a QR code for a simple checkout every time. Now that's what we call saving time in store with the Lowe's app. So you have more time to get the job done. Because Lowe's knows pros. No importa cómo le digas a los frijoles en tu casa. Si le dices caraotas, habichuelas, porotos o frijoles, en Ralph's tendrás la variedad de tus marcas favoritas para disfrutar al máximo de tus tradiciones. Porque en Ralph's encontrarás los ingredientes que necesitas para resaltar tus sabores a precios bajos. Además, con los cupones digitales podrás ahorrar hasta $600 semanales, haciendo que una visita a Ralph's siempre valga la pena. Porque sacarle provecho a tu dinero se dice igual en todos lados. Ralph's, fresh for everyone. Estás escuchando Ritmo Latino. Let's go de regreso con tu servidor DJ Dirty Dave right here on Ritmo Latino X, right here exclusively on Latino 106.3 FM. El fin de semana no se acaba hasta que yo diga let's go. Sígueme, arroba DJ Dirty Dave. Estás en la mezcla con DJ Dirty Dave. Carioso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das. Esa morena está sabrosa y cuando se la toca ella se vuelve loca. DJ Dirty Dave. Rockin' the nation. This is Ritmo Latino. I'm talking to Philly, I'm talking to London, I'm talking to DC.